soy a ti, Señor Jesús. Anunciamos hoy tus obras de poder. Asombroso eres tú, Señor, admirable es tu gran poder. Asombroso eres tú, Señor, admirable es de poder. Asombroso eres tú, Señor, admirable es tu gran poder. Asombroso eres tú, Señor, admirable es tu gran poder. Tus grandes maravillas no se pueden se pueden.